Muy buenos días, Matías Apeño. Muy buenos días a todos los oyentes de radiocarnés.com de La Pampa. Yo soy Luciano Vasallo, quien hace unos días atrás realizó un posteo en su Facebook pidiendo por favor, impulsando, solicitando a través de una propuesta, la colaboración de chicos, grandes, familiares, amigos, de tantas jubiladas y jubilados que no tienen acceso a las redes, a la informática y lo que es mucho más grave aún, que no poseen tarjeta de débito. O sea, mi propuesta consiste en una cruzada solidaria, masiva, dirigida a particulares y fundamentalmente a instituciones, a partidos políticos, al ANSES, a las delegaciones de ANSES en cada ciudad, a sindicatos, a cooperativas, a clubes de jubilados, a clubes de barrio, para que una, dos o tres veces a la semana pongan entre sus actividades una hora o 2 horas para que aquellos voluntarios que puedan enseñen a las jubiladas y jubilados y otras personas, no necesariamente jubiladas y jubilados, solamente al uso de tarjeta de débito, home banking, aplicación en el celular, a los efectos de ir liberándonos de a poco de estas fatídicas colas que cada vez que lo necesitan hacen los jubilados para ir a cobrar en forma personal y en forma física, tocando el dinero en efectivo a través de las ventanillas de pago. Hoy es un día muy particular, hoy, viernes. ¿Por qué? Porque tanto hoy, el lunes y el martes, abren los bancos. Entonces, previamente a tratar de chusmear, de inspeccionar y de recorrer mucho las páginas web de cada banco y de llamar a los call centers, tenemos que hacer un gran esfuerzo para solucionar la más urgente de todas las necesidades de los jubilados hoy por hoy, que es la de aquellos que ni siquiera poseen tarjeta de débito. Entonces, después de recorrer toda la home banking, todas las páginas web de los bancos, los call centers, y averiguar cuál es la forma para que notificar al banco que no tenemos la tarjeta de débito y que el banco la mande por correo, paralelamente a eso, en el día de hoy y el lunes y el martes, podemos acompañar a nuestros jubilados o instruirlos bien para que se planten frente al personal que los atiende, la cajera o el cajero que les va a entregar el dinero, y que le pidan por favor cómo hacer para ya mismo tener la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es el primer paso, es la puerta al paraíso, porque a partir de la tarjeta de débito, después prolijamente les enseñamos cómo ir al cajero, cómo habilitarla, cómo obtener el primer PIN, el general, luego cómo obtener el PIN para hacer compras. Lo de las compras es imprescindible, no solamente porque evitamos andar con efectivo en el bolsillo, ir a retirarlo previamente al cajero, sino también por el tema de la supervivencia. Nos evitamos ir a poner la huella o a presentarnos ante el personal del banco porque las compras con tarjeta de débito le generan supervivencia al jubilado. Siempre con mucho cuidado, sabiendo bien si el banco pertenece a la red Link o a la red Banelco. Mucho cuidado también cuando nos piden documentos. Recordemos que los documentos inferiores a 10 millones, ya no hay que poner DNI, hay que poner libreta cívica o libreta de enrolamiento. Así que bueno, aconsejo y pido por favor para el día de hoy, el lunes y el martes, aprovechar la visita al banco para solucionar el tema de la tarjeta de débito. Después, un poquito más adelante, seguimos con la página de home banking, cómo armarla, para Esa página da infinidad de soluciones para todo, para pagar todos los impuestos, para cargar sube, para enviar transferencias, para pagar cuentitas. O sea, es fundamental su conocimiento. Así que son muchas, muchas las cosas que tenemos que hacer y fundamentalmente impulsar esto, que sea una acción colectiva de todos y cada uno de nosotros, hacia los abuelos, y que puedan ser transmitidas a las instituciones para que lo difundan. Bueno, un abrazo grandote, grandote y a disposición. Muchas gracias.